Hace pocos días un vecinalista del barrio Inalauken, concretamente, presentó alguna nota dirigida al intendente vinculada con el presupuesto participativo. Él entiende que no se está llevando a cabo de la manera que debe ser o como se lleva en otras localidades. ¿Qué opinión tiene al respecto? Para bailar el tango siempre necesitamos dos. Esto es, con esto quiero señalar que por supuesto que hay cuestiones para mejorar. Requiere de las dos partes. Requiere tanto de la parte del Ejecutivo como de los representantes vecinales. Lo importante que quiero destacar, como lo hice con lo salarial, es la apertura al diálogo y hacerlo en los ámbitos institucionales y de modo cordial. Esto también nosotros lo hemos reconocido. De hecho, lo hicimos de un modo institucional, contestando un proyecto que salió del Consejo Deliberante, habida cuenta de que hay cuestiones que uno no comparte, pero se respondieron formalmente, y es un camino que vamos a recorrer. Hay que mejorar esa herramienta, pero la tenemos que hacer entre los que estamos interviniendo, ¿no es cierto? Sí, es cierto, hay otros municipios, otros lugares, que esa herramienta tiene una dinámica distinta. Pasa que también hay que reconocer la realidad que tenemos. Esos otros municipios, por ejemplo, no tienen en cuenta la figura de las juntas vecinales. Son asambleas directas que van a los vecinos. Y también te puedo contar experiencias que he escuchado a través de consultas que uno hace, de la dificultad también que se tiene al momento de la convocatoria, porque es directa a los vecinos. De manera que en esto no hay modelos infalibles, lo importante es que podamos entre todos poner de acuerdo en qué cosas son mejorables y alcanzables en un plazo razonable. Lo que hemos tratado también es de responder con la realidad de la recaudación. Hay sectores que es difícil recuperarlos y también queremos que nos ayuden con iniciativas en ese sentido. No obviar la responsabilidad que nos toca, en mi caso como Secretario de Hacienda, de encontrar la vuelta y tratar de que mejore ese índice de recaudación. Pero sabemos que no hay una realidad económica difícil, de manera que tenemos que pensar en cosas creativas, en alguna manera en que podamos generar algo que nos ayude a que la misma Junta lo pueda reinvertir en el lugar y que genere un estímulo al barrio de que pueda haber que pagar está bueno porque te permite a vos volcarlo directamente a tu barrio. No voy a decir la totalidad de la mejora que se consiga, pero sí una parte. De manera que también hay predisposición, y esto yo lo he hablado cuando me tocó hace poco ir al Consejo a explicar el presupuesto y la tarifaria, también se lo he comentado a los concejales, y también tuvo buena receptividad. Así que, bueno, esperemos que durante el año sea algo útil que podamos resolver. Lo que planteaba Héctor Sancafil, que es el vecinalista, es darle participación a otras instituciones, no solo a la Junta Vecinal. Sin llegar al ámbito de asambleas con todos los vecinos, ¿este puede ser un primer paso, digo, que se convoque a clubes, a otras instituciones, fundaciones, organizaciones? Sí, yo no adelanto ni descarto nada. Como digo, es una mesa que de trabajo en la que tienen que estar todas las opiniones y tendremos que sacar lo que nos sea útil, porque, insisto, en armar estos procesos muy burocráticos, que nos hagan más burocráticos, no está bueno porque te cuesta más ponerte de acuerdo. Pero sí, en cuestiones, es una visión, ¿no? Por eso digo, tenemos que conciliar y buscar la manera en que las mejoras que hacemos sea, o los cambios que introducimos, sea para que podamos mejorar este proceso. Que tiene dos aspectos, el proceso de definir qué es lo más conveniente, qué es lo prioritario para el barrio, y después, cómo lo pagamos, cómo lo financiamos, porque son dos filos de una tijera que tienen que ir juntos.